Como simples amigos, te has olvidado de tantos detalles de aquella noche que nos conocimos. Cuando cruzábamos nuestras miradas, es obvio que no sentiste lo mismo. Dime por qué, si no pensaba seguir, fuiste capaz de mentir, de engañarme así. ¿Qué daño pude hacerte para merecer la muerte? Pues me matas con tu forma de mentir. Y si fallé, si tuve culpa también, me gustaría saber cómo, cuándo y por qué. Si siempre estuve al frente de este amor, estoy consciente. Soy humano, tengo errores, pero nunca te engañé. ¿Qué te costaba darme la cara y decir que fue mentira todo lo que demostrabas? ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía porque nadie te dañara. ¿Qué te costaba decir lo siento más de ti, de quien yo vivo enamorada? Nada, no me pidas que le brinde mi amistad a la persona que me supo ver la cara, la que sabía que mi amor no merecía y sin embargo lo aceptaba. Hacerte para merecer la muerte, pues me matas con tu forma de mentir. Y si fallé, si tuve culpa también, me gustaría saber cómo, cuándo y por qué. Si siempre estuve al frente de este amor, estoy consciente. Soy humano, tengo errores, pero nunca te engañé. ¿Qué te costaba darme la cara y decir que fue mentira todo lo que demostrabas? ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía porque nadie te dañara. Costaba decir lo siento más de ti, de quien yo vivo enamorada. Y más que nada, no me pidas que le brinde mi amistad a la persona que me supo ver la cara, la que sabía que mi amor no merecía y sin embargo lo aceptaba.